자가 아니까. Maca bailando Luca Chaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta. Ay, ay, ay, como amaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta. Y cuando amaca con esa pata flaca, me sube Luca Chaca, yo la quiero agarrar. Ay, como amaca, qué lindo que se amaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta.